List 20. No estoy acostumbrado a la disciplina. I'm not used to discipline. Antes hacía lo que quería. I used to do whatever I wanted. Supongo que me tendré que acostumbrar. I guess I'll have to get used to it. No estoy acostumbrado a esta clase de gente. I'm not used to this kind of people. Antes la gente me temía. People used to fear me. Antes me respetaban. They used to respect me. Yo antes era rico y famoso. I used to be rich and famous. Ahora todo ha cambiado. Now everything has changed. Tendré que acostumbrarme a vivir en la cárcel. I'll have to get used to living in prison. No tardarás mucho en acostumbrarte al clima. It won't take you long to get used to the climate. Antes vivíamos en un clima más seco. We used to live in a drier climate. No puedo acostumbrarme a esta humedad. I can't get used to this humidity. Se están acostumbrando el uno a la otra. They're getting used to each other. Yo antes hacía las cosas de un modo diferente. I used to do things in a different way. Pero ya me estoy acostumbrando a tu manera. But I'm getting used to your way. Se tarda bastante en acostumbrarse a mi estilo. It takes quite a while to get used to my style. Antes había un granero aquí. There used to be a barn here. Antes había muchos bares en esta calle. There used to be a lot of bars on this street. Antes iba de pesca con mi padre. I used to go fishing with my father. Yo antes era misionero. I used to be a missionary. No soy tan fuerte como antes. I'm not as strong as I used to be. No tengo tanta paciencia como antes. I don't have as much patience as I used to have. ¿Estás acostumbrado al ruido? Are you used to the noise? Nunca me acostumbraré a ello. I'll never get used to it. Antes vivía en un barrio muy tranquilo. I used to live in a very quiet neighborhood.